Bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cabutero, este presentador. Hoy estamos desde el estudio número 2. La calidad del sonido puede ser un poco diferente, pero bueno, esto es lo que hay esta semana. Ha sido una semana de trabajo muy duro, ha sido una semana de mucho lío y no me ha dado tiempo hasta a grabar hasta ahora. No tengo al calvo hoy aquí porque no he hablado con él, porque como tiene tanto lío no he podido ni preguntarle ni si vamos a grabar algo ni no. Bueno, total, que voy a hacer una entradilla, voy a hablar del juego de la semana, creo que tengo ganas. Vendrá Roy a contar algún juego de esos que está jugando modernos. Creo que va a hablar de un juego de la empresa Is esta, que los juegos que hacía en esa época eran míticos, pero bueno. Hoy voy a empezar hablando de un tema que es una tontería, que es el... Una vez estuve pensando en una sección que es el cuñado de los podcasts, ¿no? Que era el cuñado iba a ser yo, y lo que voy a hacer es hablar de lo que hablan en otros podcasts, ¿no? Entonces iba a decir, en el podcast tal han dicho tal, y en el podcast tal... Pero bueno, me he dado cuenta que esta sección en realidad es lo que llevo haciendo muchos años con la sección de entradillas, simplemente lo que pasa es que no tenía título. Pero sí que estoy hablando de las cosas que hablan en otros podcasts. Y me gustó en el Viz Lúdica que hacían un repaso del 2025... Y hablaban de los Kickstarter, de que si Kickstarter estaba en decaimiento, o sea, bueno, el crowdfunding en general, no solamente Kickstarter, porque ahora por lo visto el Game Fund es lo que pega entre la chavalada, entre la muchachada. Y decían que, unos decían que sí, otros decían que no, digo, bueno, creo que es una cosa, yo estaba escuchando y estaba pensando, yo creo que es una cosa que no da para mucho debate, porque, o sea, no da para mucha opinión, porque... Esos son los números, los que tú dices, ha subido tanto, ha bajado tanto, las plataformas han subido, han bajado tanto, los proyectos han tenido más o menos éxito, pues eso es lo que dice si la cosa está subiendo o está bajando, no es la opinión. Tú puedes tener una opinión sobre si hace frío o calor, pero mirando el termómetro es como sabes si hace frío o calor. No, tú no tienes que ver, no, tú puedes opinar, hace frío, hace calor, vale, pero hace 15 grados, no es... En fin, creo que sabéis un poco lo que estaba diciendo. Y me da un poco de pena porque incluso esta semana estaban hablando de un... O esta semana que estaba yo escuchando el programa de ellos, de Viz Lúdica, estaban hablando de un proyecto de que se había metido el Clint Barton, el Dune, y 280 euros creo que había metido y que no sabía si iba a llegar o no. Y dije, joder, qué pena. Yo me acuerdo al principio de Kickstarter que lo que uno tenía la ilusión era por tener juegos que una editorial en un momento dado no iba a apoyar, juegos interesantes, juegos innovadores... Juegos que igual la calidad de componentes no iba a ser exactamente la misma, y se decía que iba a ser peor, pero que claro, ahí iban a salir ideas nuevas y si esas ideas funcionaban, luego íbamos a verlo con un lanzamiento en el mercado normal, ¿no? Pues una editorial iba a coger un juego. Y eso pues ya todos sabemos que no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado ha sido un poco el contrario también. Decía Pedro Soto, mi editor Pedro Soto, fantástica persona, maravilloso, maravilloso editor. Decía que la calidad de los proyectos de Kickstarter, la calidad de los autopublicación de los juegos de mesa, que era muy alta, porque con muy poquito tú podías hacer, tú ibas a China y con muy poquito te hacían ya una cosa que era producción calidad buena. No es como el premio este que ganó en España el juego de mesa, que era, por lo visto lo hacían los tíos en la fotocopiadora. Creo que lo harían, por la calidad que decían que tenía, lo harían en la fotocopiadora de la esquina del barrio. Pero si tú vas a una editorial, o sea, si tú vas a una imprenta moderna y te vas a China y tal, por lo visto imprimes muy barato, imprimes con una calidad muy buena y ya no te estoy diciendo que haya que hacer miniaturas o algo así, pero si tú quieres troqueles bien y quieres cartón bien y quieres unos tableros bien y quieres figuritas de maderita, que con poco dinero te hacías una autopublicación que no tenía mucho que envidiar con una producción profesional de una empresa de juegos de mesa normal. Y claro, cuando se iguala todo el tablero, ¿no? Pues ya lo que importa es la calidad del juego. Y Kickstarter, que se supone que nos tenía que haber traído, o el crowdfunding nos tenía que haber traído esto, que era juego más barato, juego más interesante, juegos innovadores que un mercado normal no te iba a coger, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estaba mirando el otro día unas listas, unas geek lists de juegos de trenes, y eran juegos de trenes súper raros, súper extraños que van a salir, y claro, salen por una editorial muy pequeña en Estados Unidos que va a imprimir, pues yo qué sé, se imprimirán 200 copias. Y es una pena que esos juegos no lleguen aquí. Y esos son los que deberían estar en un momento dado en un crowdfunding, ¿no? Pero claro, ya debe ser que no interesa hacer un crowdfunding de ese tipo. O sea, tú, me imagino que si pones un crowdfunding de 1.000 euros para hacer, yo qué sé, 200 copias, te dirá la gente, mira, es que para esto no me meto. Si no hago 1.200.000 para arriba, no. Es una pena. Pero bueno, yo sigo con mi opinión desde el principio. A mí no es una cosa que me interese. No me he metido nunca en un crowdfunding. Posiblemente haya juegos que me haya perdido, pero en verdad lo pienso y digo, jo, mejor no haberme metido, porque si me, fíjate, te metes ahora, te dejan tirado, como está pasando cada 2x3, y es una pena. Pero bueno, no sé lo que opináis, no sé cómo veis el tema del crowdfunding vosotros. ¿Se podría volver alguna vez a esa visión idílica? Mira que en los juegos de rol, yo sí que veo muchos juegos de rol que están editándose en plan independientes, que hacen poquitas copias, se edita poco, y sí que están teniendo bastante, bueno, bastante éxito dentro de lo que relativamente es éxito. Decir, bueno, pues saco este suplemento, lo vendo, me gana un dinero y con eso me da para seguir sacando otro suplemento en un futuro y haces más contenido, pero en el juego de mesa creo que eso nunca ha pasado. Yo creo que se prostituyó el tema con las grandes campañas y con eso, y no sé si algún día lo volveremos a ver. El tipo Alien Frontiers creo que fue el primero que salió así, que decía, no, un juego de mesa que estaba chulo y tal. En fin. Bueno, esto ha sido la entrada. Vamos con la siguiente sección. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de cosas que voy jugando últimamente. Y esta semana iba a hablar de cosas que tengo pendientes desde hace tiempo, pero justo el viernes pasado eché una partida a un juego que tenía en la recámara desde hace mucho tiempo y me causó bastante sensación como para decir, no, hay que hablar de esto, que es curioso, es curioso. Y voy a dedicar el programa de hoy a hablar de Metropolis. Metropolis es un juego del año 2008 y es uno de estos juegos de la compañía Istari, esa compañía francesa que ya no está y que bueno, que hizo un mogollón de juegos durante en su momento. No eran todos perfectos, pero hizo un par de pequeños clásicos y que están ahí. Metropolis es un juego de Sebastián Pouchon. Sebastián Pouchon es un tío que a mí me cae bastante bien porque las cosas que diseña pues siempre son cosas que hay que ver y que son curiosas. Es el tío del Metropolis este, pero es el tío del Ispahan, que es un juego que a mí me parece que está muy chulo. Y es el tío, por ejemplo, del Tower Up. Es un tipo que sigue en activo y que sigue haciendo cosas. Y que esos juegos siempre tienen algo, siempre tienen alguna historia. Contaba Sebastián Pouchon, y lo cuenta en las reglas, que él un día se iba a echar una partida al Goa. Y entonces se puso a leer las reglas y estarían mal traducidas de francés o no se enteraría bien y no se enteró cómo funcionaba la puja del Goa. El Goa, sabéis que es este juego en el que se va colocando, hay una rejilla con losetas y los jugadores van colocando una ficha, otra ficha, otra ficha, todas seguidas, y eso es por lo que se va a pujar. Bueno, pues Sebastián puso, se hizo un lío y no se enteró de cómo iba el Goa. Y se pensó que era de una forma completamente distinta. Bueno, pues la gracia es que cuando se enteró de cómo se jugaba el Goa bien, jugó bien, pero dijo, ostras, pues la forma que se me había ocurrido a mí, que era la errónea, pues igual esto daba para un juego. Y ese juego es Metrópolis. En Metrópolis nosotros somos constructores de una especie de ciudad futurista Art Nouveau y tenemos que planificar edificios que construir en los diferentes barrios, y el constructor que sea el que mejor diseñe y el mejor defina el skyline de la ciudad, pues va a ser el que gane. Vamos, no hay tema. El tema que queráis, pero bueno, no está mal. Es agradable y está ahí. Entonces, en el juego lo que ocurre es que los jugadores lo que tienen son edificios. Y los edificios van numerados del 1 al 13 y partidos en tres alturas. Pues a lo mejor del 1 al 5 son altura 1, del 6 al 9 son altura 2 y el 10, 11, 12, 13 son más grandes y son altura 3, son los más altos de todos. Y en el juego vamos a ir colocando esos edificios en las zonas diferenciadas de la ciudad. Y la ciudad es pues un dibujo de la ciudad que tiene áreas. Tiene diferentes barrios y esas áreas tienen colores. Entonces tú tienes que ir viendo dónde te merece la pena construir los edificios. Y toda la forma de jugar a Metrópolis es siempre la misma. Se hace una puja para ver dónde se construye. Un jugador coloca un edificio y ese edificio tiene un número. Y el siguiente jugador tiene que colocar un edificio adyacente a ese edificio en una zona libre y con un edificio que sea mayor. Y una vez que todos los jugadores pasan, o un jugador ha jugado al 13, que es el edificio máximo, o se llega a una esquina en la que ya no se puede construir más, pues entonces ese jugador gana la puja y el resto de edificios se retiran y solo se construye el último. Esto es lo que Sebastián Pouchon jugaba mal del Goa. Él pensaba que solo se pujaba por la última loseta y había que decidir cuál de ellas era. Bueno, ¿y para qué queremos colocar esos edificios en el tablero? ¿Cuál es la idea? La idea es que, aparte de los edificios, se van a colocar unas fichas en el tablero. Y esas fichas pues son de diferentes tipos. Hay algunas que te dan puntos. Hay otras que son puntos de metro, que te dan menos puntos, pero el que más tiene se lleva una carta que da más puntos. Y luego hay otras que son sitios arqueológicos que está mal construir ahí, y el que construye ahí, cada ficha vale menos algo puntos, y el que más tiene se lleva menos puntos todavía. Y aparte de eso, se van a dar en secreto unas cartas a cada jugador. Entonces cada jugador va a tener unos intereses de dónde construir. Pues a lo mejor a ti te toca que tienes que construir con una carta en barrios amarillos y con la otra carta en edificios que estén pegados a la esquina del tablero. Y a otro jugador le toca pues los barrios rojos y colocar edificios en zonas que estén al lado de un puente que cruza un río. Vale, entonces cada jugador va a tener unos objetivos secretos donde tiene que construir sus edificios. Al final la puntuación se va a ver simplemente en las fichas públicas, estas que tenemos ahí, y luego las fichas privadas, y aparte de eso se ve también quién tiene el edificio más alto en cada barrio, ¿vale? Esas son las formas de puntuar. Entonces esto haces un rollo, ¿ves? Los puntos por fichas, los puntos por tus objetivos secretos y los puntos por tener el control de ciertos barrios. ¿Qué pasa? Pues que los puntos por los objetivos secretos son mucho más importantes que los otros. Los otros son importantes, pero los puntos por objetivos secretos dan muchos puntos al final de partida. Entonces, aunque no lo parezca, Metrópolis es un juego muy curioso, porque no es un juego de pujas, es un juego de pujas, pero es un juego de pujas espacial. Pero a la vez, la mecánica principal, o lo que realmente tú estás haciendo en el juego, es una lucha de ingenio, porque tú quieres puntuar unas zonas, pero no se puede notar cuáles zonas tú quieres puntuar. Y esto es una cosa que al principio se puede no saber, pero al final de la partida tú lo vas a ir viendo, porque, a ver, tú quieres puntuar esos sitios. Entonces tú echas una mirada y vas diciendo, ese tío ha colocado mogollón en sitios rojos o en sitios al lado del mapa. Y no hay tantas cartas de puntuación. Ojo, que a lo mejor hay 4 cartas de un tipo, 5 cartas y 5 cartas de otro. Entonces los jugadores saben cuáles son esas cartas de puntuación y lo tienen en cuenta. Y esto se puede trazar. Y tú puedes intentar deducir que este va a esto y entonces competirle más las pujas en esos casos. Y vamos, yo te diría incluso que si a ti pronto te pillan cuál es tu forma de puntuar, tú ahí lo tienes muy difícil para ganar en el juego, porque el resto de jugadores lo saben y van a pujar en contra tuya en esos casos. Hay una cosa también muy curiosa, y es que al principio hay mucho espacio para colocar y hay una dinámica muy rara, porque si tú pones un edificio bajito, pues tú no controlas dónde va a acabar la puja, porque tú pones un 1, el otro pone un 3, el uno pone un 4, el uno pone un 7, y eso acaba a saber dónde. Pero si tú pones un edificio alto, tienes más control sobre en qué zona va a acabar la puja, donde te conviene, pero a la vez estás revelando un poco de tu juego al colocar una carta alta en esa zona, ¿vale? Y luego también las pujas acaban en el momento que no hay sitios libres adyacentes en los que construir. Y esto al principio es muy difícil, porque solamente hay unos sitios que son callejones sin salida. Pero hacia el final de partida, cuando todo está petado de edificios, pues es fácil que hay zonas que se queden aisladas. Entonces, una jugada típica muy curiosa es ganar una puja, y el que gana la puja decide la siguiente. Y tú decides empezar en un sitio que ya está completamente rodeado y la vas a ganar automáticamente, aunque pongas ahí un 1. Y eso es una cosa que es curiosa. Y otra cosa que también es muy curiosa es que la partida se acaba en el momento que un jugador construye todos sus edificios. Y ojo, que esto no es que vaya a estar promediado ni nada por el estilo, porque un jugador puede ser muy bueno, ganar todas las pujas al resto de jugadores y acabar, y que al resto le queden por poner 5, 6, 7, 8 edificios. Vete tú a saber. Entonces ahí el juego, como veis, es un juego de ingenio, es un juego de deducir a qué están yendo los otros jugadores, no dejar que te ganen los puntos que están revelados en el tablero, y a la vez intentar ganar las pujas para conseguir acabar primero con todos tus edificios y que a los demás jugadores les queden edificios por construir, lo cual va a significar que van a ganar menos puntos. Y se crea un rollo muy interesante y muy inteligente. Es un juego que estas cosas que juegas y dices, joder, qué inteligente es este juego, con qué dos reglas te crea ahí una tensión y cómo es esto un rollo de deducción y a la vez de pujas en un rollo espacial. El juego aparte se juega en una orilla, es rapidito, parece que está muy bien, muy bien. A mí me ha gustado mucho. Disclaimer que voy a decir yo de la reseña, a mí me ha gustado, pero lo he tenido que vender porque a la gente con la que jugaba y que es con la que juego mayormente euros, me dijeron que a ellos no les gustó nada. A mí me pareció muy interesante y me parece que es estos juegos que tú puedes jugar y jugar veces y te vas haciendo mejor y vas viendo cómo van los jugadores y a medida que conoces cómo van las cosas, creo que disfrutas más de la partida. Pero bueno, mi mujer, que no le entusiasma los juegos de puja, lo vio y me dijo su frase de sentencia de esto te habrá salido barato, ¿no? Y ya eso ya significa que esto no lo voy a poder volver a sacar a mesa. Y es una pena, pero oye, yo un Metrópolis, si alguien busca un juego de los de antes que tienen dos reglas y que luego tienen mucha profundidad, esto me parece que está muy bien pensado, muy chulo, y de los juegos que juego de Star y que siempre suelen ser muy cerebrales y no me entusiasma, yo creo que esto es de lo que más me ha gustado, junto con Kailus y el Ispahan, que el Ispahan de Sebastián Pachón a mí me gusta mucho. Nunca he hablado de él, pero es un juego que merecería la pena dedicarle un programa. El juego además tiene una producción bonita. Los edificios son blocazos de madera como estilizados, cada uno con su número, y están chulos por ese lado. Luego tiene sus problemas. El mayor problema que tiene el juego es, sin duda, el grafismo. Porque el grafismo es como... intentaron ser artísticos y hacer un rollo guay, pero la verdad es que a veces es difícil ver... qué es una zona, qué es un puente, qué zonas están conectadas, cuáles no, este barrio que en esta carta que yo tengo es secreta, ¿cuál es? ¿Es este o es este otro? Porque no sé si son los rojos, pero este rojo le han puesto una caperuza que solo lleva uno ahí, entonces te lías un poco. La producción, la verdad, es que podía haberse mejorado, pero aparte de eso, el juego está muy bien. Tiene una cosa curiosa, y es que en el juego te vienen diferentes cartas de objetivos. Son muy poquitas, como digo. Pero te viene una versión familiar y una versión experta. Y bueno, ya os digo yo que si estás escuchando el tablero, la versión experta es la que tienes que jugar. No tienes ningún problema en jugar la versión experta. La versión familiar es simplemente quitando una parte de la puntuación del juego, pero yo creo que no merece la pena. Lo que sí se puede hacer, y yo sí recomiendo, lo comentaba en un vídeo que vi, y yo creo que tiene mucha razón, es que hay dos objetivos. Objetivos para juego familiar y objetivos para juego experto. Y yo creo que la forma buena de jugar a este juego es... el juego experto, pero utilizando los objetivos del juego familiar. Porque son más fáciles de conseguir, más directos, y me parece que queda todo más puro y más bien pensado. Yo recomiendo Metrópolis, aunque yo no lo haya podido disfrutar. Yo creo que si buscáis un juego de este estilo, está bien. Se juega bien a 2 como a 4 y tiene mi recomendación. Problema, que esto lo tenéis que buscar en el mercado secundario, porque tiene muchísimos años y nunca se ha reeditado. Lo que sí hay, y es de lo que voy a hablar a continuación, es una reimplementación. Y hace poquito, un par de años, Capstone Games sacó una mega campaña de Kickstarter de estas, de un juego que se llama Skyrise. Y Skyrise es Metrópolis, pero con esteroides. Es decir, en la campaña le dijeron, es una reedición de Metrópolis. Y ellos decían, no. Es un juego inspirado en la mecánica del Metrópolis. Y es eso. Es un juego para gente que tiene gusto moderno por los juegos de mesa o le gustan los juegos de mesa modernos. Realmente lo que hace Skyrise es que coge la mecánica de pujas del Metrópolis, pero todo este tema de... objetivos secretos e intentar deducir a qué están los rivales, no lo tiene porque en el juego hay muchísimas más formas de puntuar, y como hay muchísimas más formas de puntuar y la mayoría son públicas y los puntos secretos son una parte más pequeña, pues realmente es un juego que va a otra cosa y en el que aún hay interacción entre los jugadores, pero gran parte de la interacción consiste en desbloquear cosas en tu tablero y hacer las cosas de otra manera. También le han rebajado un poco el tema cuchillo que tiene Metrópolis, pues por ejemplo, aquí los edificios se puntúa 2 veces, se puntúan 2 eras, los edificios no los tienes todos en una era, sino que te dan la mitad al principio, la mitad al final, para que así un jugador no pueda ganar las pujas y acabar la partida muy pronto. Entonces, al final acabas teniendo un juego que es más largo, que se basa en una puja que es simpática, pero que luego es otra cosa. Es un juego de pues hombre, tiene un poquito de interacción en el tablero, pero realmente es un juego en el que tú tienes que buscar la eficiencia en puntuar. Y esto es un poco lo que, bueno, el signo de nuestros tiempos, ¿no? Antes los juegos, si separamos la mecánica de cómo se puntúa y el juego en sí, los juegos antes era, aprendes la mecánica, que es muy rápida, porque es muy sencilla, y una vez que la aprendes, todo consiste en el juego con el resto de jugadores. Pero en cambio ahora es al revés. Ahora es la mecánica para puntuar es mucho más complicada, mucho más alambicada, implica muchos más pasos, pero la interacción entre jugadores es mucho menor. Entonces realmente muchas veces, una vez que te aprendes la forma de puntuar y la forma de ser eficiente, pues el juego ya está, no quieres seguir con él. Y en cambio en juegos como Metrópolis, en cuanto descubrías la forma de puntuar y entendías y te daba una paliza, ese es el momento de empezar a jugar al juego y de empezar a hacer las cosas bien. Pero bueno, entiendo perfectamente que hayan hecho esto, porque es que Metrópolis aparte no es un juego que hayan hecho una tirada para ver qué tal. Esto fue un mega Kickstarter en el que se gastaron una pasta con billones de extras, que tenía una versión deluxe, que los edificios eran todos diferentes, un tablero de plástico. Y chico, cuando llegamos ya a esos extremos, da igual que tú... Que realmente el juego era lo de menos. Si era un Metrópolis, bien. Pero si era el Skyline 3000 o otro juego antiguo de edificios, pues daba igual. Realmente lo de tener un juego simplemente era por dar una pátina de respetabilidad al juego. De, oh, mira, esto es un juego que molaba y ahora tiene más cosas. Bueno, es el signo de nuestros tiempos. Yo tampoco creo que estemos fatal. No me voy a poner aquí de abuelo cebolleta. Yo creo que lo que pasa simplemente es que antes, pues, cuando salió Metrópolis éramos 2.000 locos que nos interesaba esto. Y ahora somos 20.000 locos que nos interesa esto. ¿Pero qué pasa? Pues que gente que le guste un juego como... La afición se ha diversificado. Y gente que le guste un juego como Metrópolis, pues serán 4.000. Pero si tú tienes que hacer un Kickstarter, prefieres hacer el juego para 16.000 de público potencial que para esos 4.000, que son el doble de la gente que jugaba en su día al Metrópolis. ¿Qué pasa? Que si sacas el Metrópolis va a llegar a menos público porque son solo 4.000 personas y además tienes que descontar la gente que ya tenga el Metrópolis o que ya jugara en su momento al Metrópolis y que no lo quiera volver a coger. Así que nada, si os interesa lo que os he planteado, pues haceros con una copia de Metrópolis. Y ya os digo, Skyline es otra cosa. Si queréis meteros en él, no está mal, pero es otro tipo de juego. Y nada más, aquí queda mi disertación esta semana. Pasar un buen resto de lo que queda del día. Vamos con los juegos de la semana. Jugamos tres personas, Javi, Pablo y yo. Y me tocaba elegir los juegos a mí y dije, esta es la mía, de sacar Conquest of Paradise, que es un juego que te... Además, estábamos hablando luego en la lista donde solemos quedar y me dijo Iván que sí que jugamos una vez hace una pila de años al Conquest of Paradise y es que ni me acuerdo, vaya. Yo me acuerdo de una partida que intenté jugar en unas jornadas, creo que fue en unas tierras lúdicas, unas zonas lúdicas, algo así, y saqué el juego y encima ya tengo el juego que es la primera edición, que es la edición más penca de todas. Con el tablero de papel, con los counters cutres... Y me acuerdo que saqué el juego y nos pusimos a jugar y al de un rato tuve que guardarlo en la mesa porque el juego tenía un problema de producción gravísimo, que era, o sea, tenía varios problemas de producción. Uno es el tablero de papel, que es una porquería, eso hay que poner un metacrilato sí o sí, o buscar alguna manera de aplanarlo. Pero es que aparte los contadores tienen cuatro colores y de los cuatro colores hay tres de ellos que se mezclan entre sí, ¿sabes? El verde con el blanco, con el uno que hay como un poco más grisecillo, verdecillo que había. Y era imposible. Era imposible jugar porque tú no sabías las fichas que tenía. También en aquella época no estaba la moda de jugar, bueno, la moda, la cosa de jugar con las casitas de madera. Creo que en la segunda edición, creo que era tablero montado, porque ya GMT creo que hacía todos los tableros montados, lo cual eso tiene que ser la hostia, el tablero montado, y ahora estoy pensando, ojo, qué guay, tablero montado. Bueno, creo que fue tablero montado, pero creo que otro de los cambios que sacaron más importantes fue que en vez de poner un counter de papelito en el tablero, había unas casitas de madera, y con las casitas de madera, pues cuando tú conquistabas una casa, en vez de poner un counter de los tuyos de sobre papel, ponías una casita de madera. Claro, visualmente es muchísimo mejor. De hecho, la gente con la primera edición estaba haciendo ya eso. Ponía cubitos o ponía casitas y tal. Y claro, decían, joder, es que con esto se diferencia mucho, mucho más de quién es la isla. Antes, incluso en la primera edición, tenías que rotar la isla para que te mirase hacia ti. Ahora ya no hace falta, porque como pones un counter de los tuyos, pues no hace falta. Y hace un tiempo dije, joder, tengo que sacar el juego este, pues tengo que sacar, pero claro, los counters tengo que volver a hacerlo. Y estuve pensando cómo volver a hacer los counters y dije, mira, a la mierda. Digo, como este, cogí el color que más se mezclaba con los otros dos y dije, esto lo pinto. Cogí con unas pinturas que tengo aquí de estas de Citadel, me parece que son, y la brocha, zarza, le di un brochazo por encima de naranja y me han quedado las fichas naranja. Y se ve el dibujo, se ve todo perfectamente, las pinté por delante y por detrás a tomar por seco. Y queda estupendamente, porque ya se diferencian, sabes lo que es la ficha y se ve todo perfectamente. Dije, le meto un brochazo y si se queda hecho una mierda, las tiro y me imprimo unas fichas nuevas o lo que sea. Pero es que no me ha hecho falta. Ya solamente con pintarlo de los colores ya me vale. Otra de las cosas, la segunda edición que yo no tengo son las cartas de evento. Pero bueno, como eso es una de las reglas opcionales, dije, bueno, para esta partida que quiero sacarlo, vamos a jugar sin las cartas de evento. Y jugamos solamente con las cartas normales, que son unas cartas que compras de civilización, no sé cómo se llaman las cartas. Otra de las cosas que dijo Iván de la anterior partida fue que jugamos en la partida de hace mil años, jugamos Iván, Valentín y yo. Por lo visto dice que Iván y Valentín se liaron a pegarse hostias entre ellos y gané yo, porque como ellos dos se liaron a pegarse hostias, pues gané yo. Y claro, en el chat lo estaban leyendo esto Javi y Pablo, y les dije, bueno, pues a ver si en esta partida se repite, a ver si Javi... Bueno, el caso es que llega la partida, ¿no? Y la partida es... El juego del Conquest of Paradise es un tablero de las islas Hawái, todas estas islas que están por la zona. Y lo que haces tú es explorar, porque tienes que ir explorando el mapa es un todo lleno de hexágonos de agua, y tú vas explorando, que es una de las funciones que tiene, y vas encontrando o agua o encuentras islas. Y hay islas que son muy buenas, hay islas que son una mierda y hay islas que son la hostia, ¿no? Y hay intermedios, hay varios niveles de islas, pues una casa, dos casas, tres casas, hasta cuatro casas te puedes encontrar las islas. Y, o te puedes encontrar agua. Y entonces sortean los lugares iniciales y es muy curioso el juego porque a tres jugadores, que según me decían luego en Blue Sky, es el número bueno para jugar este juego porque te da suficiente libertad para explorar, porque en cuatro debe ser que la cosa está muy reñida. Pero sin embargo en la BGG dicen que el número ideal es cuatro. Pero bueno, no tengo una opinión al respecto porque no he jugado tanto como para decirlo. Pero a tres la partida estuvo súper bien. Y a tres lo curioso es que empiezan dos jugadores, empiezan uno al lado del otro... Y tiene unas islas que son de cuatro casas. Y yo empiezo más lejos, pero empiezo con una isla de tres casillitas solo. Y claro, digo yo, hombre, claro, esto está compensado para que yo empiezo lejos, no, si supuestamente no me voy a pegar tanto, pero mi isla es un poquito peor. Y empezamos la partida, empezamos explorando, tal, tal, y dije yo, joder, verás tú que estos dos que están ahí pegados, tío, pero claro... Llega un momento que te explican las reglas de combate y tú dices, joder, es que atacar a alguien es complicado. Es complicado que te salga bien. Complicado que, además, te cuesta recursos, te cuesta... tienes que mandar las tropas y te pueden morir, etcétera, etcétera. Pero es que las tropas, construirlas no es fácil, no es barato, ¿vale? Y si mandas tus tropas, pues ya no te defiendes. Y claro, y al principio estábamos todos un poco así cautos, ¿no? Porque encima, claro, nos quedamos un poco pensando. Incluso llegó un momento en que Javi le dijo a Pablo... Mira, esta isla de aquí te la dejo, ¿sabes? Porque la típica isla que está en medio... O sea, ellos dos empezaban espalda contra espalda. Pero luego había una isla que estaba como entre los dos. Y le dijo Javi, mira, esta isla yo te la dejo a ti para que tú la tengas y así como gesto de buena voluntad y paz y amor entre los... Ta, ta, ta. Vale, vale. Y se pusieron los dos a explorar y a sacar islas y a colonizar. Ta, ta. Yo también... Y yo me quedé un poco por detrás. Yo creo que me quedé un poco por detrás en la puntuación porque no me salieron muchas islas al principio. Yo hacía exploración y me salía agua, luego se hundió el barco de exploración, luego me salía más agua, luego me salía una isla, un archipiélago cutre, luego me salía otro archipiélago cutre. Claro, entonces yo me estaba quedando un poquito por detrás y ojo, me voy a quedar por detrás aquí en el juego este. Incluso estamos jugando sin la regla de eventos especiales, que esa regla, por lo que me leí en internet, es para hacer un poco de compensar el que va al último, porque por lo visto las cartas de eventos especiales, creo que el que va al último, ahora mismo el que va al último elige el quién es el jugador inicial, el sentido, que es súper importante también. Pero con la regla de las cartas de eventos especiales, el que va al último elige si quiere elegir quién va primero y el sentido del juego, o si quiere robar una carta especial. Y dicen que robar las cartas de evento especial es lo mejor, porque siempre te da una bonificación y claro, si vas el último te interesa. Pero bueno, no jugaban con eso y me estaba quedando un poco por detrás. Y ahora empezaron estos dos a expandirse mucho, mucho, mucho. Y ahora hubo un momento en que dijo Javi, porque Pablo empezó a sacar muchas islas y Javi empezó a sacar menos islas en la exploración. Y claro, el juego se gana cuando llegas a 25 puntos de victoria. Y me hizo gracia porque dice Pablo en un momento, creo que ya estoy viendo el fallo que tiene este juego. El fallo que tiene es que al final los jugadores van a acabar atacando al jugador más débil. Y claro, va a hacerse un poco bola de nieve. Esto ya veo yo el fallo. Y claro, yo era el jugador más débil y yo estaba acojonado. Digo, joder, qué cabrones, voy a tener que reforzar. Y claro, me tenía que comprar puntos, tenía que destinar puntos de construcción para hacer tropas y tal. Digo, bueno, yo pensando, no es fácil atacar porque aquí tiras el dado, tal. Bueno, lo que he explicado antes, el combate no es tan sencillo. Y la defensa creo que tiene varias ventajas. Tiene ventajas la defensa porque cuando tú atacas una isla, salen nativos, que son fichas automáticas. O sea, sale, tú tienes una o dos casitas, sale un nativo. Tienes tres o cuatro casitas, salen dos nativos. Y los nativos pelean. Y claro, eso ya está muy bien, porque es una ventaja bastante buena para el defensor. Y claro, llegó un momento que dijo eso Pablo y yo estaba un poco ahí acojonado. Dijo, joder, macho, estos cabrones, pues sí que es verdad, como se dedican a atacarme a mí, que soy como el más débil. Y ahora llegó un momento en que dijo Javi, Pablo, mira, esta isla de aquí... te tienes que retirar. Esta que te dije antes que te la podías quedar en aras de la paz y no sé qué. Me he dado cuenta que esta es. Me la tienes que dar porque esta es necesaria para mí. Digo yo, vamos a llamar a esta isla Groenlandia, ¿vale? Y haciendo el chiste. Y ya empezaron los dos. No, hombre, pero no sé qué tal, tal, tal. Tal. Y ahora empezaron, ya empezaron los dos a mirarse con el ojo así. Y llegó un momento en que cogió y. Y como yo ponía el orden de turno inicial, no sé qué, dije, ahora tú primero y ahora tú. Y ahora cogió Javi y dijo, soco todas estas tropas, saco un mogollón de tropas y te ataco. Y le atacó la isla nativa, la isla natal de Pablo. Y joder, hubo un ataque ahí y empezó a tirar el dado, bueno. Y al final se llegó a un... Era uno contra uno, si sacaba 4-5-6 ganaba Javi, si sacaba 1-2-3 perdía Javi. Pero es que si perdía a Pablo, tenía ahí cuatro casas en el sitio ese, era la isla natal, bueno, le hacía un destrozo. Y dije yo, madre mía, y tiró el dado y perdió Javi. Y se tuvo que retirar y Pablo, bueno, Pablo ahí vio el cielo. Ya empezamos un poco así y le dije a Pablo, oye, la teoría esa de que había que atacar al mar, ¿cómo va esa teoría? Porque dije yo, esa teoría no se ha cumplido, ¿eh? Si os podéis aliar a pegaros vosotros. Ya empezó Pablo a atacarle también a Javi. Pero claro, Pablo no la atacaba a la casilla natal, que es la más protegida, sino que decía, esta isla de aquí que tiene un tío... Venga, zas, la atacaba con dos o tres tíos, pum, y se la cepillaba. Y ahora cogí yo y dije, pues también, Pablo se estaba escapando y ya dije, aquí tengo que atacar yo también. Y me metí ahí en la isla de Pablo, ¡pah! Le metí también una hostia ahí en un sitio, le corté de todas las archipiélagos, porque en este juego tú haces una, aparte de la exploración, luego haces, te expandes, vas colonizando, no os voy a explicar el juego cómo va, pero vas colonizando, tienes que expandirte en las islas nuevas con un colono, etcétera, etcétera, luego vas construyendo más casas, vas haciendo todo. Y tú te creas una cosa con tus canoas que es como una red. Entonces dentro de esa red de canoas tuya tú puedes transportar todas las tropas donde tú quieras. Eso está muy chulo porque todos estos que están aquí los muevo aquí, todas estas cosas que hay aquí, reparto los puntos de recurso como me da la... Y claro, le cogí, le partí la red de canoas, le partí los archipiélagos en dos y joder, no sé qué tal. Pero claro, ya Pablo estaba súper enfilado y dice, pues ahora te voy a atacar a ti. Me atacó a mí. Yo le ataqué dos o tres islas, él me atacó, reconquistó y dijo, con este ataque que hago aquí creo que llego a los 25 puntos. Hizo el ataque, pa, pa, pa, y llegó a los 25 puntos. Lo curioso fue que hicimos la puntuación al final y era, Pablo creo que al final hizo 25 puntos, ganó, Javi tenía 24 puntos, pero es que yo que iba toda la partida, iba así medio regular, llegué al final a 24 puntos también. Y dijo, joder, cómo se ha quedado la partida ahí apurada, unos combates de puta madre, joder. Típico juego de civilizaciones que jugamos la otra vez, que hasta el último turno no peleaba, ¿verdad? No tiene nada que ver esto, tío. Desde el turno 3 o 4 ya estábamos, venga, ahora te pego aquí, ahora te corto el paso aquí, ahora voy a explorar por aquí, ahora tengo esta isla aquí, ahora... Bueno, súper emocionante el juego, súper chulo, muy bien. Tengo que decir que luego en la charla postpartida nos gustó a todos el juego. Bueno, todo el mundo dijo, joder, la verdad es que está bastante chulo. Ya digo que diferencia de otros juegos de civilizaciones que hemos jugado, que te vas acumulando cosas para el último turno, pegar el golpe final. Que va, esto es totalmente diferente. Otra partida que yo jugase como esto, lo que sí haría desde luego sería comprar más cartas. Creo que las cartas son súper importantes, pero claro, es que las cartas valen puntos de construcción y no te da para todo. No puedes hacer casa, no puedes hacer tropas, no puedes hacer todo y encima tener cartas. Es muy complicado. No sé, me gustaría incluso probarlo con 4 para ver si es verdad que el número ideal es 3 o 4. Ya digo que en la BGG dicen 4. Me dijeron en Blue Sky el otro día 3, que era el número ideal. Y la verdad es que con tres la partida que jugamos fue una pedazo de partida. Además que tiene una parte de exploración, que yo apenas he hablado de eso, pero tiene una parte de exploración muy chula. O sea, que tú vas explorando, encuentras algo, lo pones boca abajo para que los otros no lo vean. Se te puedes arriesgar, tiene una fase de forzar la suerte de me voy a arriesgar a explorar un poco más. O en vez de explorar, voy a dedicar los recursos de explorar a construir, que te da un punto más de construcción. Tiene unas decisiones chulas, tiene un juego tal. Se juega en un tiempo, yo que sé, hora y media, dos horas. Estuvimos jugando la partida entera. Juegazo, vaya. Me parece un juegazo. Ojalá tuviera la segunda edición, ojalá tuviera los cubitos, las casitas de madera, ojalá tuviera el tablero montado. No lo tengo, pero es que esas cosas valen dinero. Bueno, vamos con el segundo juego, no vamos a hablar más de este. Segundo es... fantástico editor Pedro Soto de Looping Games. La verdad es que el otro día me mandó un email, bueno, una historia, porque van a hacer una reimpresión de mi juego, el Yorktown, del USS Yorktown. Este año creo que van a hacer la reimpresión con unos pequeños cambios y tal, pero bueno. El caso es que me dijo, te voy a enviar algunos juegos, ¿cuál quieres que te envíe? Y me envió un par de juegos. Uno de los que me envió, que había oído yo buenas críticas del 1975 White Christmas, y dije, venga, este vamos a jugarlo, que también se juega en una horita, horita y pico. La explicación, jugamos, es un juego de cuando en Saigón, Vietnam, hubo, ya sabéis que hubo una paz que se llegó, que fue una paz de esas de como las de Trump de ahora, de esas que duran 5 minutos, y los del ejército del norte hubo un momento en que empezaron a hacer una invasión hacia el sur y tuvieron que salir los americanos echando hostias. Todo el mundo recuerda las dos famosas fotos icónicas que hay del evento, que es una es unos tíos subiendo por una escalera a un tejado que hay un helicóptero y haciendo una cola ahí para subir al helicóptero, que no era la embajada. Yo toda la vida he pensado que era la embajada, pero el otro día lo busqué y resulta que no era la embajada. Y otra foto súper icónica es cuando tiran, se ve unos tíos tirando un helicóptero al mar desde un portaaviones para hacer huecos, ¿eh? Que eso, por lo visto, creo que lo decían, porque está muy bien el manual, ¿eh? El manual del juego, voy a decir, que te viene con sus notitas históricas, que es un detalle muy chulo. De hecho, en la nueva edición del USS Yorktown estuve mirando el manual, estuve haciendo una lectura para ver si tenía algún error y tal. Y han añadido unas casillitas también de contexto histórico, que le da muchísimo sabor al juego. Esas cosas están muy chulas. Y en este pasa lo mismo. Te vienen unas notitas históricas en el manual. Es una delicia leerse el manual así. Y bueno, el juego es eso. Se llama White Christmas porque es la canción que habían quedado los americanos que diciendo, sí, estoy escuchando la radio. Y empieza a sonar White Christmas de Bing Crosby este. Todos a salir echando patas al aeropuerto, que hay que salir del país echando hostias. Y es eso, pues pusieron las canciones en la radio y salieron todos echando patas. Y el juego se trata de eso, de sacar gente de allí en tus helicópteros, llevarlos al portaaviones y tienes que hacer puntos de victoria dependiendo con qué los saques te da puntos de victoria, con qué helicóptero los saques te dan puntos de victoria, dependiendo también los sets que hagas, pues ahora tengo un vietnamita, una mujer, un espía, un no sé qué tal, pues eso me da, hay unas cartas que te dan puntos de victoria y tal. A mí me recordó un poco en el estilo de tengo que hacer esto y esto me hace un combo y ahora hago una mejor y tal, al White Castle, ¿no? Me recordó un poco por el tema ese de que hará agosto y tal. Bueno, yo hice una partida desastrosa, o sea, no di pie con bola. Hubo un momento incluso tenía la cubierta del portaaviones llena de gente y toda la gente que tenía ahí no me hacía combo con nadie. Y ya tenía todas las cubiertas mejoradas, no podía meter más gente en el portaaviones. Me tuve que ir a la BGG a ver un post donde decían que podías meter gente, porque le había pasado a otro lo mismo que yo, que había hecho una partida tan mala que tenía el portaaviones lleno de gente que había rescatado, pero no le combinaba con ninguna carta de puntuación. Y claro, no podía hacer puntos y no podía meter más gente y estaba bloqueado. Y había un post ahí que decía Pedro Soto, creo que era, que tú podías llevar gente del helicóptero y esa gente contaba también para el poder hacer cartas de puntos de victoria. Y está muy chulo el juego porque tiene una fase que haces un drafting, coges 5 cartas y haces 5 acciones. Cada vez que coges una carta, haces una acción. Luego haces otra acción, que es la de jugar esas cartas. O sea, primero coges 5 cartas y luego juegas las 5 cartas. Y luego hay una puja final para llevarte una carta de bono y tal. Y haces eso 4 rondas y chimpum, se acabó. Por eso digo que el estilo del juego me recuerda mucho al White Castle, porque tienes que intentar buscar la combinación de jugadas que te dé, pues, el poder rescatar a más gente, el poder mejorar tu helicóptero, poder mejorar la cubierta de tu poder, mejorar todo y tal. Y la verdad es que a mí el juego me gustó, me pareció bastante chulo. Creo que no tuvimos el mismo el mismo encanto con el juego que, pero claro, es que después jugar el Conquest of Paradise, que fue una partidaza. Jugamos esto, que es un euro así un poco más seco, pero está bien. A mí la verdad es que me gustó. Creo que igual tenía esperanza de que hubiese sido un poco mejor, porque había oído unas críticas que decían que era un juego que estaba bastante chulo y tal. Y está bien, está bastante bien, pero es que yo jugué una partida tan mala. O sea, llega a un sitio y a ver quién está en la terraza para ser este, pues venga, este, móntalo en el avión y venga, me lo llevo. Y me llevaba la gente sin ton ni son, porque es que no sabía lo que hacer. Y mira que las acciones son claras, ¿eh? Que las eliges tú. O sea, es muevo el helicóptero, muevo donde tú quieras. Una pega que sí le sacamos al juego fue los componentes. Los componentes, los helicópteros, cuando tú tienes el helicóptero normal, tienes un helicóptero de tu color, azul. Está muy bien, está muy chula la carta, ta, ta. Cuando lo mejora le da la vuelta y se pone el helicóptero como por la noche, oscuro, ¿no? Avanzado. Y hay una tirita de color que es la de tu, la de, pues, la de tu jugador, ¿no? Pues si tú eres el jugador rojo, pues tiene una tirita de color rojo. Si tienes el jugador azul, y claro, cambia mucho de tener toda la carta roja o toda la carta azul o toda la carta gris a darle la vuelta y que solamente hay una tirita. Y es un poco ridículo, ¿eh? Es que además nos confundíamos incluso a veces. De, ay, es que este no es mi helicóptero. Ay, es que... Claro, cuando ya tienes todos los helicópteros mejorados, eso sí, un fallo. Decía Pablo, por ejemplo, dice que eso no tenían que haberlo puesto rojo, tenían que haberlo puesto, o sea, no tenían que haberlo puesto de noche, tenían que haberlo puesto, pues si uno es rojo y le das la vuelta, que siga siendo rojo y que le pongan una estrellita o algo, ya está. Si es que no hace falta, si los puntos de victoria cuando mejoras el helicóptero y la capacidad y todo, se ve claramente en la carta. No te hace falta que cambies el dibujo por una noche. Eso ha sido un fallo. Sí que es verdad que también el juego tiene muchos componentes de... que es otra de las cosas que a mí no me hizo mucha gracia. Pues tiene las cartas de los de las azoteas, las cartas de no sé qué. Tiene muchos componentes pequeñitos. Como no quieren meter un tablero grande, porque todo va en cajita pequeña. Claro, si tú hicieras una cajita grande con él, tiene un mini tablerito con la puntuación y tal. Pues si ese mini tablerito tuviese las azoteas también pegadas en un tablero de tamaño normal, pues sería lo de siempre. Igual que el portaaviones. El portaaviones, de estar hecho con cartas, estuviese hecho, pues claro, sería mejor. Pero bueno, es cajita pequeña, es precio barato, está muy bien. A mí el juego me ha gustado. Tengo otro que me ha enviado la editorial, que no me dio tiempo a jugar, que es el ISS, el 1998 ISS, que me he leído las instrucciones. Y me parece que tiene una pinta bien. Tiene una pinta bien porque el juego es un juego de... pues ahora hago esto, ahora hago un combo, ahora subo aquí, hago esta acción. Y es lo mismo un poco, ¿no? Es un euro de esto de hacer combos. Pero el tema me fascina, ¿eh? Yo estaba mirando y dije, es que el tema está chulísimo, tío, de la estación espacial. Joder, tengo ganas de jugarlo. Lo que pasa es que no lo saqué porque quería probar primero el White Christmas, que era el que más había oído hablar bien de él. Y este creo que no me va a gustar tanto porque es un poco lo mismo. Es un euro, pero claro, te tiene que gustar el tema. Si te gusta el tema así de la exploración espacial, de la estación internacional, etcétera, etcétera. También otra cosa que me ha gustado mucho, el manual también, con sus notas e historias. Está muy bien. La verdad es que esta gente hace unos juegos que están muy bien. Al final, todos estos juegos es lo que tiene, que te tiene que gustar un poco el tema. Si te metes por el tema, ya está 75% dentro. El de White Christmas, por ejemplo, tiene un tema un poco raro, pero es un tema que está muy bien, muy original. Tío. Sacar a gente en helicóptero y meterla... Y encima con un trasfondo histórico así realista y eso, pues está bien. El de la ISS, por lo mismo, tiene una cosa de montar la nave, vas añadiendo módulos a la estación espacial y tengo ganas de probarlo. Y luego en el fondo yo veo que es un euro de hacer puntos y ir subiendo tracks y cuatro cosillas. Y digo, bueno, no me mata, pero me hace gracia porque creo que el único juego de toda la editorial que no es un euro de estos es el juego mío, que yo creo que por eso tendrán problemas para venderlo. Dirán, ¿este qué? ¿Este es un euro? No sé qué. ¿Este qué? ¿Este es un euro? ¿Este qué? ¿Este es un cooperativo en tiempo real simultáneo de la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué coño es esto? No sé cómo... Yo creo que la idea de meterlo en el S, igual dijeron, vamos a meterlo porque esto nos da variedad al catálogo. Y luego seguro que esto les habrá dado... Un día le tengo que preguntar al Pedro Soto, a ver, alguno seguro que les ha dicho, este juego no tiene nada que ver con lo que vosotros hacéis. Pero bueno, en fin, así es, nos jugamos un par de juegos, nos lo pasamos bien. La verdad es que juegas un par de euros de estos y te lo pasas bien y está súper bien. Y el Conquest of Paradise me ha parecido espectacular, que no lo he dicho, lo voy a decir ahora. Creo que hay una edición nueva que está saliendo con incluso Kickstarter o algo así, con miniaturas y con un tablero enorme y tal, tal, una edición tal. Si el juego es el mismo, que creo que es el mismo, es una opción que merece la pena valorar. A mí no me importaría pillarlo, pero te meten en Kickstarter de 100 euros y de adiós. Voy a coger mis contadores pintados, que es exactamente lo mismo. Para acabar, no voy a decir nada de mucha cosa porque ya digo que no. Últimamente es que estoy... La verdad es que me está gustando mucho la serie que estoy viendo últimamente. Estoy en una época que... El otro día se lo decía a uno, decía, es que hay una serie... Y digo, yo estoy viendo una serie que me lo estoy pasando súper bien, vaya. The Pitt, la segunda temporada, me está encantando, está muy bien. Estoy viendo la de HPI, la de Haute Potential Intelectual, esa francesa. Empezó la quinta temporada. Mira, me estaba riendo ayer con el episodio de la quinta temporada. No puedo contar nada porque son, es que si cuento algo es un spoiler de la temporada cuarto. Pero es que esa serie, cada temporada digo, esta temporada seguro que la cagan. Y me estoy partiendo la caja. Vaya. ¿Cuál más estoy viendo? La del caballero este de Juego de Tronos. De la Night of Seven Kingdoms, no me esperaba nada de la serie, todo lo que sea George R. R. Martin por medio ya. No me gustó la serie anterior, la serie entre de HBO, o sea, de los reinos, esa que era así de intriga y tal. No me gustó, hubo un momento en que la dejé porque dije, me están tomando el pelo. Ya no me acuerdo ya exactamente por qué, pero hubo un momento en que dije, me están tomando el pelo. Ya no vi más y la segunda temporada creo que ni la vi, vaya. Dije, es que esto es una tomadura de pelo total. Y esta creo que es un evento cerrado, bueno, un evento cerrado, es una historia de un tío en una especie de torneo y tal, lo que le va pasando y tal. Y oye, está muy bien, los actores me está gustando mucho, la producción de la serie está muy bien, todo me está gustando mucho. Y hay momentos, ya lo dije en Blue Sky, hay momentos que me pierdo incluso de la trama de este quién es, este no sé qué, me dijo también, me dice Roy, pues es que este tío ya verás, Y claro, ya se desvela quién es y digo, coño, y luego no sé qué, así todo el rato. En fin, la de Rookie también estoy viendo, la temporada octava creo que va ya, el hombre ese está súper mayor. Y es que al final toda esta combinación de series de Fringe, la temporada cuarta también sigo viéndola, toda esta combinación de series y tal, me están encantando. Y encima para rematar, la nueva serie de Star Trek, la Starfleet Academy. Es que no puedo hacer spoiler, no quiero hacer spoiler, ni los voy a hacer, no, las tenéis que ver vosotros, pero ya lo dije en Blue Sky también, sacaron un cartel promocional, con se veía a los chavales ahí sentados, ¡ay! En el césped, así como, me cago en la hostia, cómo nos han engañado, vaya. No tiene nada que ver esa foto, no, es que no refleja el tono de la serie para nada, vaya. Yo me he quedado flipado, vaya. Llevo 3 episodios seguidos, el 4, 5, 6, que me han dejado torcido cada uno por su cosa. Y me parece que la serie tiene un tono mucho más adulto y mucho menos estúpido de lo que... Pues, es que viendo esa imagen de, bueno, esto va a ser una serie estúpida, así de... No, ya os digo que no. Y bueno, los actores creo que se lo hacen muy bien todos, creo que la historia está estupenda. Lo único que me tira para atrás... Es el exceso de luces, de brillo en el todo el rato con los brillos. Parece la primera película Star Trek, esa del Kelvin Universe ese. Pero si quitasen eso y pusieran un poco normal, vamos. Yo me estoy... una sorpresa porque las cosas como son. No veo tráiler, ver la foto y dices, bueno, la foto está... Pues igual no es lo mío. Bueno, pero yo lo veo y si me gusta sigo y si no me gusta lo dejo. Pero la verdad es que lo que planteaba esa foto promocional y lo que realmente nos han traído no tiene nada que ver. Oye. Espectacular. Me está encantando, pero no puedo decir nada porque es que son spoilers. Hay una cosa que sí voy a decir, que es que hay un episodio que dicen que esta serie es para traer a gente nueva tal. Mentira. Hay un episodio que es para los viejos. No voy a decir cuál es, pero hay un episodio que es que dices, me cago en la hostia. Vaya, ese me dieron en toda la patata, vaya, te dan impacto directo a la patata. Bueno, os dejo, no os quiero darle más la murga, va a ser este un episodio rapidito. Nos vemos en el siguiente, a ver si hablo con Calvo un poco más y me deslío un poco porque llevo una semana que la verdad es que ha sido súper liada. Vaya. Y no quería dejarlo para la semana que viene porque si no, se me acumulan los programas uno encima del otro. Nos vemos en un par de semanas. Chao, chao.